Movimiento. Ahora sí te escucho. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva edición de Ahora sí te escucho. Ya hace 2 años que estamos trabajando en este proyecto. Mi nombre es Paola Melgar y estoy, como siempre, junto a Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo andas, Pablo? Notable, excelente. Como cada lunes, música nacional, estudio, Radio Pedal. Vos sabés que ya vamos en el programa número 84 de este gran programa, Ahora sí te escucho. El de este año es el 27, es el momento de numerología, se llama este espacio. 27, bien. 2 y 7, 9, 84, 8 y 4, 12, 7 y 5, 12, 84, viste, todo cierra. Está perfecto. Y yo creo que vamos a seguir la recomendación de nuestro queridísimo Sanfer de hacer el festejo en cualquier momento. ¿Cómo andás, Sanfer? Todo bien, me perdí un poco con los números ahí porque no. 27 era la idea. Es un número muy rock and roll, ¿no? O sea, podemos hacer 27 algo. Es un número muy rock and mucho roll. Rock and roll, pero bueno, con límites, ¿no? Porque tampoco vamos para cerrar en los 27 que después... No, por favor, te lo pido. No, aparte capaz nuestro... Capaz yo, porque puede ser más reemplazable. Yo creo que ninguno es reemplazable. Ah, bueno, gracias. Podemos decir, Sanfer, que si el programa no muere en el 27, no muere más. Y uno, por lo menos en su vida, a veces tomaba esa referencia, ¿no? Tipo, bueno, llego a los 27 porque creía que tenía un poquito de rock and roll, pero no. Hace rato que salí de ahí. Sí, por más que sube, multiplique y divide el identidad, lejos del 27 estoy. Mejor no hacer números. Dicho sea de paso, después compartimos en redes las cuentas que hice para quien quiera entenderla, me la explica a mí. Exactamente. Bueno. Yo creo que hablando de redes, estaría bueno que en este momento dijésemos cómo hace la gente para explicarnos qué pasa con toda esta numerología. ¿Te parece? ¿Cómo y si no? Quiere acercarse a mostrar su proyecto, también puede hacerlo. Claro, si haces música o tenés algún amigo familiar que esté en esa, ya saben, a los siguientes medios de comunicación. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. Yo creo que es momento, Pablo, después de todo esto, de irnos directamente a la música. Bueno, iba a decir algo sobre la música, pero no voy a decir nada. Dejemos que la música hable. Oh, Bueno, estábamos escuchando Lumínico de Darsana y tenemos acá a Verónica, una de las integrantes, si se me permite. Estuvimos ahí como... ¿Cómo andás, Vero? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hermosísimo, estábamos escuchando, ya nos estábamos metiendo en este mundo y vamos a desentrañarlo un poquito para que nos cuentes de qué va y cómo se ha creado. Pero antes nos queremos meter más en vos. ¿Cómo llega la música a vos? ¿Cómo vos llegás a la música? Bueno, empecé, digamos, en mi familia no se escuchaba tanta música, pero sí se tocaba mucho. Mi abuelo tocaba el piano, mi padre toca guitarra, canta. Mi abuelo escuchaba bastante, pero más bien ópera, música clásica. Y bueno, por ese lado me enamoré del piano y empecé a estudiar piano a los 11 años. Y le metí, Estudiaba. Estudiaba con ganas. Ahí va. Sí. Disciplinada, digamos. Sí, vos sabés que sí, de chica era bastante disciplinada. Pero fue vino la adolescencia. ¿Qué tiempo, y, Te liberó un poquito. Y descubrí el rock and roll. Sí, empecé a tocar en bandas de metal. Me colgué mucho con el metal. Y bueno, nada. Y después, ¿Los teclados? Sí, teclado, claro. Tocaba. No, pensé en un piano, en una banda de metal y dije, bueno, no entiendo nada. Claro, sí, dijiste sí. Metal, quiero nombres. Nombres de bandas de metal, sí. Era muy super under. O sea, sí. Como nicho metalero, así. Nicho metalero muy under de la comuna y aquellos lugares que había antaño. Ah, claro, está. Sí. Pero tipo death metal, ¿no? No, black era metal, más bien no. Un metal gótico, claro. Bastante sinfónico, con ahí va. Movida. Claro, a mí esto poquito que venimos escuchando... esta canción no spoilees, Lumínico no, que me lleva como a puede ser a Apocalíptica, era una banda de metal, me acuerdo, sí, digo, sí. Por las cuerdas y la voz femenina, no sé. tiene mucho, es que yo en el metal en ese momento descubrí que se podía conjugar lo clásico con el metal, claro, y por ejemplo el nu metal tipo Evanescence, bueno. Y eso jugaba aquí también. Que a los 13 años descubrí Evanescence. Ahí va. Y yo, niña, viendo que una mujer estaba a la cabeza de una banda de rock, fue. Me voló la chapa. Así. Claro. Fue increíble y hermoso. Y bueno, ahí empecé a escuchar primero New Metal y después Metal, que ahí ya me quedé unos años disfrutando del metal. Ahí va. E imponiendo también una forma, ¿no? Esto que vos recién traías sobre la mesa, ¿no? La figura de la mujer en el mundo de la música. Totalmente, porque, bueno, acá tocaban algunas bandas, canté en alguna también en un principio, y también iba a muchos toques, ¿no? Uh-huh. Y uno de, por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando fui al Pilsen Rock en el 2006, fui al del 2006, eran un montón de bandas, y después hablábamos con amigas, después pasados los años, que para nosotros había sido algo tan natural, ¿qué mujeres tocaron el Pilsen Rock? Y yo me acuerdo de Mónica Navarro con la Tabaré, o había una banda Doctor Roca también. Sí. Pero no recuerdo mucho más. Entonces, claro, una como que no se lo termina de creer en ese momento. Cuando sos tan chica no te lo terminás de creer. Pero después va pasando el tiempo y bueno, y ahora este florecimiento hermoso de las mujeres en la música, la verdad que... Sí, que me permito corregirte, sí. Que no es un florecimiento, no es que antes no querían estar, es por que supuesto. No estaban los espacios, ¿no? Todas las mujeres en la historia del arte han pasado desapercibidas. Claro, digo, porque de repente si lo decimos así es como se nos ocurrió estar en los escenarios, ¿no? No, por o sea, favor. Toda la fuerza y el trabajo que están haciendo las mujeres músicas y disidencias para poder tener un lugar, ¿no? Sí, yo totalmente, o sea, me acuerdo de ese deseo que yo tenía como de, bueno, que las cosas se den, ¿viste? Y era complicado, sinceramente. Y estamos hablando de bastante cerca en el tiempo. No quiero ni pensar lo que habría sido más atrás. Aparte, bien decías que eran muchas bandas y muchas de ellas muy numerosas también. Claro. Bandas de 9, 10 músicos. Y bueno, claro, sí, 3, 4 por ahí que nombraste y alguna más, ¿no? Y por ahí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquitito más de música para empezar a hablar de Darsena? Sí, ¿vos querés decir algo? No, porque bien dijiste hace unos minutos, adentrándonos, ¿no? Sí. En la música, y bueno, la música de Darsena tiene como esa cosa de adentrarse en otro mundo que no es este. Cuando menos lo parece. Thank you. viajecito, ¿no? Uf. Cuando menos lo parezca. Estábamos escuchando Cero de Darsana, que está acá con nosotros en estudios de Radio Pedal. Ya no sé ni qué preguntar, porque me quedé como en el viaje de la canción. Yo estaba hablando un poquito, pero justamente me interesa, antes de adentrarnos en las características del producto artístico que tienen, es conocer por qué Darsana, cómo nace, cuándo nace este proyecto. Claro, Darsana es una palabra, digamos, que viene de una palabra en sánscrito, de origen sánscrito. Es como una derivación que hice, que quiere decir visión. ¿Por qué? Porque es una visión, como es un tratar de generar una visión hacia adentro. Hacia adentro para luego volcar hacia afuera, ¿verdad? Como ese trabajo introspectivo que necesitamos hacer y que este mundo es tan fácil caer como en lo frívolo, ¿viste? Es complicado. Entonces, nada, yo he sentido la necesidad desde la adolescencia en adelante y hasta hoy en día de cuestionar todo. Y fui pasando por muchos tipos de cuestionamientos. Primero cuestionamientos más, al sistema, al funcionamiento del mundo en el que vivimos más tangible y después empecé a estudiar psicología. Y ahí se abrió la cancha a cuestionarme muchas cosas a nivel filosófico, existencial. Uh-huh. Y bueno, fui pasando por muchas etapas y después encontré que había mucho conocimiento en las culturas del mundo. Y ahí me pareció tan increíble. Hay tanto para descubrir. Claro. Y bueno, quería llevarlo a mi música también. Zafar un poquito de Occidente, digamos. Pero incluso en las culturas en la cuestión más ancestral de Occidente. Uh-huh. Hay mucha información, pero okay. En Oriente ni que hablar también, ¿no? Uh-huh. Pero salir también de esa vorágine de que sea todo ya, todo inmediato y es lo que va pasando y nada más, sino eso que vos decías de mirarse un poquito para adentro. Totalmente. Y después, es una linda invitación también al escuchar. De ahí el nombre lumínico del disco también, una luz interior. Totalmente. El disco lumínico es un proceso. El otro día hablaba con un amigo que es como un mapa. Entonces son como distintos momentos de esa búsqueda, de lo profundo, de la visión interior. Y lumínico es el primer fogonazo, digamos, para que empiece, para soltar y seguir buscando. ¿Las letras son tuyas? Sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo es eso de componer? Bueno, son letras que fueron... es muy gracioso en realidad porque el disco lo grabamos empezamos a grabar en 2020, como mucha gente que empezó a grabar cosas en 2020. Pero son temas que vengo escribiendo desde, no sé, desde que tengo 17, 18 años y ahora tengo 33, o sea... Entonces, claro, es mucho, mucha cosa de muchas etapas. Entonces me gustó como condensar en este disco, ya que va a ser el primero, condensar todo eso, todo ese proceso. ¿Darsana entonces nace en el 2020 o es un proyecto anterior y el disco nace en 2020? Exacto, nace en 2020 porque en 2018 nos juntamos con Nacho Añón, que es chelista, y Franco Locardi, violinista, unos despegados los dos, tocan en la orquesta del Sodre y en otros proyectos hermosos que tienen. Y teníamos una lupera. Y dijimos, esto puede estar bueno. Y entonces empezamos a probar y nos empezamos a juntar todos los fines de semana a tirar ideas, ¿viste? Y ahí dije, y también están estos temas que yo antes había estado tocando con una banda anterior que integré, que es Colectivo 1, que era un colectivo de artistas muy multidisciplinario. Ahora es una banda instrumental más que nada, pero tiene proyecciones, tiene eso. Muy buena banda, Uno, se llama. Pero traje un poco esos temas que había empezado a generar en el colectivo y los empezamos a tirar con la lupera, el cello, el violín. Y fue como, esto está buenísimo, está buenísimo. Y empezó a necesitar otro tipo de instrumentación. ¿Y quiénes aparecieron? ¿Qué instrumentos aparecieron? Y ahí se puso interesante, Porque, ¿qué pasa? Estábamos un día en una fiesta y en una reunión y viene Fede Hasenbach, que es un músico, tremendo músico. Si no lo conocen, los invito a que lo conozcan. Tiene una banda de folk instrumental muy linda. Y me dice, Vero, si yo puedo sacar mi primer disco... vos re podés sacar tu primer disco. O sea, contá conmigo para lo que precises, pero pónganse las pilas, graben algo con Nacho y empiecen. Y fue como, pa, o sea, realmente se puede hacer algo así. Capaz que me tengo que empezar a creer la posibilidad de que eso puede ser real. Y Nacho se compró una tarjeta de sonido y empezamos a grabar. En un cajón, en una mesita hecha con un cajón de feria en el piso y colchones en las ventanas. Perfecto. Y así empezamos a grabar. Y bueno, después fue apareciendo la gente, ¿no? Bueno, Fede grabó una guitarra, Franco, obviamente, el violín, Nacho, el cello. Y cuando teníamos todo más o menos encaminado, nos encontramos con Fernando Caetano. Yo le digo el Nano, un cra despegadísimo que se recopó con los temas y bueno, quedamos en mezclar y en masterizar con él e ir grabando nosotros. Y nos fuimos polenteando y armando paso a paso lentamente un estudio, un home studio, lo que se dice, ¿no? Igual a mí me genera una duda muy grande el hecho de que empezaron con un cajoncito a grabar, no sé, chelos, violines. Pero después hay batería poderosa, claro, que fue un proceso hay muy largo. Guitarras eléctricas y además, por ejemplo, hablando puntualmente de Cero, que es el tema que está sonando de fondo, que acabamos de escuchar, sí. Y hay todo como un desarrollo, en un momento parece que no va a pasar más nada y aparece un solo de guitarra eléctrica, bien rockero, así. Sí. Entonces digo, yo cuando escuché esa canción me imaginé algo muy, muy digamos, planificado. Entonces, ¿cómo fue eso? Lo terminó siendo, porque yo siempre cuento que en estos dos años aparecieron las personas que tenían que aparecer. O sea, una gran parte de estas personas son amigos de toda la vida, que también comparten mucho mi búsqueda, esta búsqueda de la que yo hablo, como Mati Rodríguez, que es el guitarrista que graba esas guitarras que vos comentabas, o Bruno Mirabal, que grabó el bajo. Son amigos de toda la vida y dijeron, Vero, dale, sí, vamos a hacer los temas, nos juntamos, vamos a generar arreglos y generamos los arreglos con ellos. Y después apareció Fer Sirio para la batería también y que fue una cosa increíble. Y empezó a venir la gente, ¿viste? Empezó a venir la gente y fue una belleza, la verdad. Súper agradecida de haberme encontrado con toda esta gente. Sí, sí. Sí, y hay algo también que comentábamos mientras que escuchábamos el tema Cero, que esa impronta de que decíamos, ¿no? Se parece a, y viene tal cosa, y viene tal otra. ¿Qué tanto toda esa cantidad de músicas que se acercaron permearon esa obra que vos tenías? Un montón. Por eso yo me cuesta mucho referirme a Darzana como un proyecto solista, porque técnicamente no es una banda como lo que se entiende una banda, pero claro, o sea, yo planteé una letra, una melodía y ciertos arreglos como básicos, pero todo lo que se convirtió después del disco, ese es el trabajo y la creatividad de un montón de gente. Entonces sí, permearon muchísimo, totalmente, y por suerte, divino, ¿verdad? Y más allá del metal o de lo gótico, ¿no? Sí. Tiene una impronta que capaz que en otras canciones se permea más como de, a mí me llega como a un bosque, a veces medio a lo folclórico, más acá, a veces me voy a una fantasía, no sé, el laberinto del fauno, lo que sea, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento apareció como esa beta más, llamémosle campestre, digamos, sí, en esa conjunción? No te puedo decir una fecha exacta porque fue un proceso tan loco, pero yo diría que por 2013, 2014, empecé a descubrir que había un mundo muy interesante en eso que te decía, viste, de Oriente, y empecé a descubrir, bueno, la meditación, el yoga, un montón de bueno, la cultura andina, la cultura celta, la cultura tibetana, la cultura de la India, y fue como, ¡pa! ¿Qué es todo esto? O sea, los seres humanos estamos buscando el ritual, lo tribal, lo profundo, lo ancestral, lo estamos buscando porque lo necesitamos, porque es parte nuestra, somos parte de una red y como tal estamos todo el tiempo buscando, consciente o inconscientemente, esa unidad con algo más. Con algo más que esta vorágine en la que vivimos día a día. Y bueno, y entonces me pareció importante ritualizar un poco la música, llamémosle. Uh-huh. Dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque tampoco es que tenga un conocimiento muy profundo en todas estas cosas que estoy nombrando. Pero me pareció importante fusionar un poco. Uh-huh. Y traer tus raíces también desde lo que nos ha nutrido a lo largo de la vida, ¿no? Que, claro. Que tenés acá la música folclórica que más aquí más allá nos ha formado. Totalmente, totalmente. Y es parte de nosotros. Incluso en Nube Negra, por ejemplo, que es otro tema del disco, pasó que se fueron generando como unos ritmos desde que la compuse, del primer día, que esa la compuse con una guitarra muy sencilla y la voz un día, y se me generó un ritmo que tenía un dejo de candombe fuerte. Y cuando le hicimos los arreglos a Nube Negra, levantó un vuelo con esa energía estructural que tenía, que nada, que nos quedamos muy copados. ¿Viste? Y bueno, después también están las influencias de la zona, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, por poner un ejemplo, a mí una persona que me influenció mucho en los últimos años es Charo Bogarín, de Tonolec, ahora está haciendo una carrera solista. Uh-huh. Claro, sí. Estamos hablando como una especie de neofolclore argentino. Totalmente, ¿no? Exactamente, es el neofolclore. Sí. Y la transformación de todo, ¿no? También que nos pasa y que también nos va moldeando. Totalmente. Como hablábamos hoy. Vamos a hacer una tanda chiquitita, Sanfer, uh-huh. muy cortita, y después volvemos con la música de Darsana. Ahora sí te escucho. Estás escuchando Radio Pedal. Separando a dos amigas. Uroboros, de Darsana. La letra dice, en un momento, autocomplacencia de la serpiente, uh-huh. En otro momento, al compás de su triste fiebre, fiebre del ego, puede ser. Uh-huh. Estamos hablando de esa serpiente que se muerde su propia cola, ¿no? Exactamente, sí. O también a veces simbolizado con un dragón, creo que dependiendo de la cultura va cambiando el símbolo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. En este caso lo utilicé como para hacer alusión a eso que decís. Uh-huh. Como a veces estamos mirando nuestro propio ombligo y somos nuestra prioridad todo el tiempo. Todo el tiempo es yo me siento, yo quiero, yo no quiero, yo. Y bueno, está. Y nos pasa eso. Uh-huh. Y muchas veces llega un punto que lastima feo. Entonces, nada, se genera un poco eso. Es un círculo, no es algo como espiralado hacia afuera, de crecimiento. Terminamos caminando en círculos. Básicamente es eso. Claro. Y se contrapone, o por lo menos da otra lectura a lo que comentaste al principio, que esta mirada hacia adentro. Una cosa es mirarse hacia adentro y otra cosa es correr en ese círculo y tener esa fiebre del ego que vos mencionás, ¿no? Claro, claro. Es como un cuestionamiento hacia mí misma, ¿no? Uh-huh. De esas veces en las que caigo en eso. Y es como, pa, basta. Por eso es un tema, es una balada relativamente tristonga, digamos, ¿no? Porque es como esa reflexión, pero hay que hacerla. ¿Y qué quiere decir uroboros? El uroboros es ese fenómeno que se simboliza en muchas culturas con la serpiente. Claro. En círculo o con un dragón también. Uh-huh. Ah, es el nombre del fenómeno. Claro. Bien. Aparte, digo, ya de por sí para cualquier persona es bastante fácil caer en eso. Uh-huh. Me imagino que para una persona que está que se dedica a crear arte, capaz que el riesgo es doble muchas veces. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque creo que en nuestra cultura tenemos como una confusión, a mi parecer, que es pensar que el artista es especial y es superior al no artista. Uh-huh. Y es lo que hablábamos hoy en algún momento, somos una red. El artista es un emergente de esa red, no es una cuestión aislada, que yo soy esto y ustedes no son esto otro. O sea, lo mismo que pasa ahora con este disco, o sea, son mis canciones, pero ¿hasta qué punto? Porque si las empezamos a defragmentar, ¿en qué punto pasan de ser mis canciones a ser las canciones de las otras personas que cooperaron en el álbum, ¿no? Claro. Entonces es como que... Uh-huh. Por ese lado. ¿Y cuánto dejás que vos también que permeen? Por eso yo te preguntaba hoy, ¿no? ¿Cuánto permearon? Y tu respuesta fue exquisita, porque es muchísimo y por suerte. Sí, sí. Pero a veces sí. También ese afán por decir esto es mío y me cuesta que otre. Sí, neta. Es como una fuerza, como un imán que nos tira a caer en eso una y otra vez, ¿no? Cuanto más soltás también, más te permitís disfrutar de lo que pasa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es muy difícil, pero está. Sí, es un alivio, pero no lo vemos hasta que damos uh-huh. el paso. ¿No? Es como un ejercicio, uh-huh. No es fácil. Un disco que se permeó y que va a ser presentado en Sala Camacuá el 6 de noviembre, así que hablemos un poquito de eso, que nos da mucha curiosidad además. Sí, bueno, el 6 de noviembre, domingo 6 de noviembre a las 20 horas. Exactamente. En la Sala Camacuá. Y bueno, la idea es presentar este disco y bueno, con la instrumentación del disco, que es un montón. Ahora vamos a integrar a Militsa Trichkovic, que es una violinista. Muy buena también, que se recolgó con el proyecto, porque bueno, Franco tiene otros proyectos y entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a ordenar un poco acá. Y me dijo, escribile a Trichka, le decimos, porque tiene un nombre muy, muy largo. Y bueno, nada, va a estar ella, en el bajo va a estar Enzo Corte, y bueno, después los otros que les estábamos nombrando, vamos a tener algunos músicos invitados también. La artista invitada que va a abrir el show es Oneira, no sé si la conocen, no. Es no. Muy cra, es una la vamos artista, a conocer el 6 seguramente, sí buscando es una artista muy, muy joven, muy talentosa, se produce ella misma sus discos, compone, escribe todo, es una divina aparte. Así que ¿cómo bueno. dijiste que se llamaba? Oneira. Oneira. Sí. Ella va a abrir el show, es la artista invitada. Exactamente. Pero dentro del show, además, va a haber artistas invitados. Sí, algún artista invitado vamos a tener. Y bueno, también va a haber proyecciones. ¿Y qué más? Y bueno, nada. Y la producción es de Aquitania. Exacto, sí, estamos trabajando con Aquitania organizando el show. Muy bien. Y las entradas están a la venta por Red Tickets. Hay dos por uno para los suscriptores de La Diaria y socios de AEBU. Así que ya saben, están todos acostumbrados a que cuando subimos la nota ponemos el link para que nadie tenga que ponerse a buscar en ningún lado. Es hacer clic y comprar la entrada. Repetimos, porque en la radio hay que repetir todo. El 6 de noviembre, domingo, en la sala Camacua, se presenta el disco Lumínico de Darsana. Así que va a estar ahí para viajar un montón, como hemos hecho ahora. Cómo no, sentarse en la butaquita, recostarse ahí con el estado que cada quien quiera, relajarse y dejarse llevar hacia esos paisajes de fantasía o de lo que sea que represente para cada quien. Sí. Y vamos a tener a Oneira que va a abrir el show, que si no la conocemos vamos a tener ese privilegio. Exacto. ¿No? Y vamos a estar vendiendo discos también en el hall de la sala, discos en su formato físico. Que bueno, también el arte de disco hecho por Lucian Túnez, diseño por Lu Riera y por Tomaco Records, que está ayudándonos con todo el proceso. Y va a haber un puesto también de Lunar Velascónicas, que es una amiga que va a estar encargada también de los discos. Y bueno, y creo que seguramente me estoy olvidando de alguna cosa, pero... Ay, esperemos que no, pero podemos agregar en la nota. Si te olvidaste de algo, nos mandás un mensajito y lo agregamos. Me encanta. Porque este era el momento para agradecer ahí, claro, justamente a todas las personas que van a estar el 6 de noviembre en la Sala Camacuá, que están haciendo posible que eso suceda. Y bueno, que hacen también que nosotros podamos ir a disfrutar del show, ¿no? Y de escuchar esta música en vivo. ¿Vamos a escuchar todos los temas que estamos escuchando hoy? Exactamente. Sí, sí. ¡Qué maravilla, cabra! Radio Pedal teniendo la primicia. Se viene un tema que es Nube Negra, que algo habló hoy sobre ese tema. Yo voy a invitar a los oyentes que presten atención a ver si descubren ese olorcito a candombe cuando estén escuchando Nube Negra. ¿Te parece, Pablo? Me encanta. Thank you. Nube Negra por Darzana. Qué lindo escuchar esta música en español, además, ¿no? Hermosísimo lo que acabas de decir. Sí, yo creo que es el plus que tiene. Claro, porque ya esas influencias son de uno las siente más cercana, ¿no? Claro. Y más propias. Claro. Y te permite un viaje más, más de acá, ¿no? Uh-huh. Es total. Como... Sí, te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Por Muchas favor, gracias. Qué placer, gracias. Sí, además es que escuchar la palabra en español también, ¿no? En ese, sí. ese juego maravilloso. Se viene el segmento distendido. No sé si tenés, pone caras de sí, se viene. Es un momento del programa en el que la producción, no nosotros, claro. la producción nos invita, nos obliga básicamente a hacer este tipo de espacio, ahí va, y nosotros no tenemos otra que hacerlo porque cumplimos órdenes. Muy bien. La distensión de la producción debería ser obligatoria, por más que hay personas a las que les cuesta. Totalmente de acuerdo. Estamos en eso. Hay entonces. Que gestionar el ocio también. Es una frase que estoy como últimamente acuñando. Qué sabia esa frase. Y bueno, entonces te vamos a invitar a que después de que Pablo explique de qué se trata, porque este segmento se hace para cada invitada en particular, te vamos a invitar a que nos ayudes a entrar en esa distensión que tanto necesitamos. Bien. Hoy el título es cortito y al pie, es influencias, ¿está? Uh-huh. Darzana, visiones, apariciones, serpientes que se muerden la cola, uh-huh. luces, nubes negras, curaciones, coros eclesiásticos, rituales, bosques y sueños, paisajes sonoros y oníricos trascendentales. Con semejante abanico, que desde ya les decimos a la audiencia que es como la puntita, la superficie de una marea muy profunda y turbulenta, ¿por qué no? Te vamos a pedir que nos digas, qué música, o película, o libro, o leyenda, o filosofía, o construcción arquitectónica, o lo que sea, que influya cada una de las facetas que ahora te vamos a proponer a continuación. Dale, me encanta. Y si viene la primera, necesitamos algo bueno para alumbrar cuando es necesario. Uh-huh. Me viene la filosofía oriental, tiene mucho para eso. Y bueno, de música, ¿cuánto? Depende de qué queremos alumbrar, ¿verdad? Pensá que es necesario alumbrar, viste que la palabra necesario es importantísimo. Necesario alumbrar. Wow. Te tiramos una situación. Dale. Ahí va. Sí. Estás a cuatro días de tocar en la sala Camacuá y tuviste un día muy intenso y sabes que todos los que van a venir van a ser mucho más intensos, pero estás como en la última recta de la noche y querés bajar un poco. Bueno, se me ocurrió. No es un panorama oscuro, claro. Pero bueno, sí puede ser un poquito agobiante, por más que no tan negativo, ¿no? Sí, se me ocurre un artista de reggae que es una genia, que se llama Mo Calamity, que está tremenda música. Viene ahí recomendando músicas mujeres. Sí. Tuti. Para Vero. Y bueno, ¿y para oscurecer cuando hay demasiada luz? Más que... Sí, capaz... No oscurecer en el mal sentido, ¿verdad? Oscurecer pertinentemente para luego alumbrar una gran banda que es, a mi parecer, Tool. ¿Tool? Tool. Con doble O. Sí. T-O-O-L. Sí, oscurita. Oscurita, pero tiene unos conceptos, unas reflexiones, una instrumentación, es un despelote. Ahí va. Maravillosa. ¿Y para irse a otra realidad o para encontrarse en otra realidad? Y yo creo que la gran Björk, ¿no? Sí. Ella es mamá Björk. Es la heroína de, no sé, del rock actualmente, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿Qué género, hablando de lo macro, no tiene hoy en día de la influencia de Björk, ¿no? Sí. Uh-huh. Es una cosa increíble. Muchos críticos del hemisferio norte hablan de una especie de triángulo Björk, Radiohead y Bowie. Qué bueno, que juntase eso y tenés todas las locuritas juntas, ¿no? Y sí. todo también sí. Lo que ha movido a mucha gente, ¿no? Claro, son como puntos cardinales, digamos. Claro, una cosa exacto. Así. Que, dicho sea de paso, Björk va a tocar en Buenos Aires ahora en breve. Ay, sí. ¿Quién pudiera? Bueno, la que viene a continuación, ahora me doy cuenta de que ya la respondiste al principio, pero cambiarle bueno. El escenario. Perfecto, para bajar un par de cambios. Antes de subirte al escenario. Bueno, te iba a tirar otra. Sí, otra. No, pero mantenemos tirar... que es el 6 de, bueno, de noviembre mismo a las 8 menos 5. Uh-huh. Y tenés que subirte al escenario ahí. ¡Chin! Sí, escucho música barroca, pero no música barroca muy pum para arriba, porque la hay, pero me gusta mucho la música de laúd. Laúd barroco, así como tranqui, me rebaja. Como sí. Esa especie de arpegio y como de sí. Punteo del laúd. Sí, hermoso. Sí. Pone carita de... Sí. ¿Verdad? Ah. Ya vemos al juglar caminando ahí, llegando al castillo muy tranqui, ¿no? Sí. El mismo momento, porque pasan todas esas cosas, ahuyentar el miedo. Entonces, ahí cuando te invade el miedo y querés... Que se vaya. Música para ahuyentar el miedo. Hay un tema de Lengua Alerta que se llama Suéltalo, que es con Alexandra, no me acuerdo el apellido, es con una cantante invitada que es hermoso. Se llama Suéltalo el tema. Suéltalo. Es recomendable, tiene una letra hermosa. Lo vamos a buscar. Uh-huh. Y finalmente, algo que te haya hecho sentir algo parecido a una epifanía. viste que ya ahí me pongo monotemática y tengo que decir que el disco Lateralus de Tool me generó muchísima reflexión a lo largo de muchos años, a mí y a todos mis amigues. Sí, sí, nos voló la cabeza todo eso. Hay una alta influencia ahí. Muy. Ahí va. Bueno, ya te vamos a dejar de molestar. Yo creo que ya tenemos bastantes referencias para cualquiera de los estados que planteamos acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Arsana, por habernos mostrado también parte de tu arte. Lo que no hemos dicho es dónde encontramos la música, aparte del 6 de noviembre en la sala Camacuá, que ahí van a poder comprarse el disco, así que recomendamos lleven dinero extra para hacer esa compra. ¿Dónde podemos escucharte? Nos pueden encontrar en Spotify. Ahí estamos en todas las plataformas, pero en Spotify es la que más utilizamos, digamos. Uh-huh. Y también nos pueden seguir por las redes, por Instagram. Mi Instagram es Darsana Música y el Instagram de Aquitania Producciones también, que quizás a través de Aquitania salga algún sorteo de entradas. Opa. Puede pasar. Opa. Bueno. Así que a buscar Aquitania Producciones para participar de ese sorteo y a Darsana Música. Uh-huh. Para ver también qué otras cosas pueden llegar a suceder después del 6 de noviembre. Ahora el objetivo es el 6 de noviembre en la sala Camacuá a las 20 horas. Las entradas son por Red Tickets. Igual vamos a poner el link ahí para que nadie cometa ningún error o tenga que buscar demasiado. Si van a cometer un error es que compren de más sin querer y bueno. Ah, qué pena. Van a tener que llevar amigues. Claro. Nos vamos a ir escuchando Curación. ¿Querés contarnos algo de ese tema que va a quedar sonando al final del programa? Simplemente que Curación surgió en un momento de malestar emocional, esa cosa neurótica que tenemos de comernos la cabeza hablando pronto y claro. Apelé a algo más mántrico, más para recordarme cosas más básicas y bajar un poquito un cambio. Bueno, la podemos poner en las recomendaciones entonces de uno de los puntos. Claro. Agregar. Agregar, ahí va. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes por recibirme. Verónica, vamos a irnos, Pablo. Sí, y la dejamos con la compañía de En Una Buena, así que sigan en Radio Pedal. Y bueno, nos vamos escuchando Darsana, Curación. Y nos reencontramos el lunes que viene. 18 con más horas. Música nacional. Radiopedal.uy. ¿Estás escuchando? Radio Pedal.